940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Gracias a todos esos runacuna, guarmicuna, machicuna por conectarse a una nueva emisión del programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Y les saluda, como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, les saluda Yumag Ortiz. Muchísimas gracias a Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción del programa por cubrirme todas estas semanas que no he podido estar aquí emitiendo el programa como siempre. Muchísimas gracias, pero bueno, ya estamos de regreso. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Hoy con hermana y revolucionaria Cuba, la Cuba martiana, fidelista, digna, antiimperialista. Rendiremos homenaje al guerrillero del tiempo, el mayor constructor, comandante en jefe Fidel Castro, al conmemorarse el cuarto año de su siembra física de este gigante, el de las batallas infinitas, cuyo legado, ideas y pensamiento está más vivos que nunca, vigentes en cada uno de nosotros, de su pueblo, de su revolución, de los pueblos de la patria grande y del mundo, donde sembró la semilla de libertad, de justicia, de amor, de integración, de solidaridad, de internacionalismo, de humanismo y dignidad. Fidel siempre nos seguirá uniendo a los pueblos de nuestra América y del mundo a través de las ideas y su accionar en defensa de las causas justas, de los derechos humanos, siempre en defensa de la vida, la paz, la solidaridad entre pueblos. El legado y guía de Fidel Castro sigue vigente en el pueblo cubano y en los pueblos que luchan por su autodeterminación y respeto. Fidel está en cada combate que libramos, en cada campo, en cada escuela, en cada corazón de los agradecidos. Es inspiración en las luchas de los oprimidos del mundo, a todos aquellos que soñaron con un mundo menos desigual. Esta tarde contaremos a través de una entrevista pregrabada con nuestro gran amigo y parte del programa, por supuesto, el compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador, quien resaltará el legado pensamiento de Fidel Castro. Agradecemos al embajador por su tiempo y valiosos aportes. Hoy también tendremos la historia que no nos fue contada. Escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Tendremos también memoria colectiva. Escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupai Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Mira, bueno, también les iba a comentar, bueno, somos uno de los pocos países que festejamos la fundación, como concepto, ¿verdad? La fundación de Quito. Realmente, hoy estamos justo a vísperas, en esta próxima semana, es el próximo 6 de diciembre, se conmemora un aniversario, dice una conmemoración más de la fundación de Quito. Como les decía, somos uno de los pocos países de Latinoamérica que festejamos cuando nos vinieron a invadir, a conquistar, donde hubo un genocidio, donde hubo un saqueo por parte de los conquistadores de la colonia española. Pero bueno, lo que importante de esto es que Quito, el primer patrimonio cultural de la humanidad, Quito, la carita de Dios, Quito, luz de América, Quito, el primer grito de la independencia, realmente guarda matices, diversidad, esos olores, texturas, sabores y colores que caracterizan a ese Quito milenario, a ese Quito con mucha historia, pero que también ese Quito lleno de iglesias y templos guarda sobre todo un valioso tesoro y ese patrimonio vivo que es su gente que vive todavía en el centro histórico, que guarda las tradiciones, la gastronomía y sobre todo que mantiene vivo lo que representa ese Quito maravilloso. Bueno, como les digo, también Quito es diversidad, es patrimonio y sobre todo también donde ha acogido a muchos inmigrantes de las diferentes provincias del Ecuador que han hecho de Quito su casa y que también ponen el sello de su identidad. Entonces, ese Quito intercultural, digno, rebelde, resistente, ¿verdad? Viva, por supuesto que sí, ese Quito viva. Bueno, a vivir las fiestas de otra manera, a disfrutar de todo lo que representa el ser quiteño y ese Quito patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, decirles también que realmente también hoy recordamos de efemérides de la semana, como es el natalicio también de Nela Martínez, esa luchadora maravillosa que dio y sembró justamente ese legado importante de dignidad, de siempre luchando por el ser humano, por las causas justas. Entonces, realmente recordamos a Nela Martínez. Ayer la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, rindió justamente un homenaje por el natalicio de Nela Martínez. Realmente el pensamiento, el legado vivo que está permanente como una mujer antiimperialista, una mujer anticapitalista, gran amigo de los pueblos, de la Revolución Cubana, de esta América y de los movimientos sociales y progresistas en todo el mundo. Bueno, en todo caso, estuvieron ahí presentes de varias lideresas también, poetisas, artistas, que recordaron el legado importante del pensamiento de Nela Martínez Espinosa. Bueno, esa mujer maravillosa, realmente es apasionada por la defensa de la libertad, la independencia y la soberanía, como les decía, aquella ecuatoriana que rebasó los 90 años de edad, combativa, solidaria con su país y Latinoamérica. Se rinde también homenaje a esa mujer con una sensibilidad, ternura, fuerza y solidaridad profunda, una humanista, siempre con una persistente preocupación por el ser humano, por la justicia social, por los derechos humanos, de los discriminados, marginados, de los que no tienen voz, de los indios, de los trabajadores, de las mujeres. A esa mujer escritora, periodista y luchadora política que nunca perdió la esperanza, como ella siempre dijo, por una revolución verdadera, profunda, para este país, el Ecuador, y para el mundo entero. Qué gente valiosa que ha tenido nuestro país, y eso es lo que nos debe inspirar, esos líderes nacionales, pero también esos líderes, ese pensamiento bolivariano, latinoamericano, para seguir resistiendo los embates de ese imperialismo norteamericano, esos imperios, esas hegemonías mundiales que quieren mantener esos sistemas que son atentatorios contra la paz y las democracias en nuestras naciones. También este próximo 6 de diciembre, la República Bolivariana de Venezuela va a elecciones democráticas, participativas, como siempre, porque todo se distorsiona de Venezuela, porque esos son los intereses del imperio y sus aliados y sus lacayos en Latinoamérica. Esa gente que no tiene identidad, esos guairapamushkas, como diríamos, ¿no? Y justo va a las elecciones parlamentarias para asambleístas y de alguna manera esto es una muestra que el gobierno bolivariano y las autoridades electorales vienen demostrando a través de una y otra elecciones que han ido la participación democrática, los derechos democráticos ciudadanos que contemplan la Constitución de Venezuela. Se dice que es una de las la modo de la tecnología que se utiliza para las elecciones venezolanas, son una de las más seguras en el mundo. No lo digo yo, no lo dicen las personas de izquierda, sino incluso lo dijo la fundación, el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos, una fundación que maneja todas estas vedurías y que hace control. En todo caso, eso es una forma de demostración de ese pueblo valiente que, a pesar de ese infame y miserable bloqueo y de las medidas unilaterales que sigue dando el pirata del imperio norteamericano y sus lacayos de la Unión Europea también, saqueando a ese país, ¿verdad? Esa forma injerencista, ese pueblo sigue resistiendo a esa crisis realmente grave económica que vive

escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso y en nuestro encuentro, en nuestro segmento del encuentro con la cultura y también el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Como les decía, esta vez con hermana Cuba Revolucionaria, la mayor de las Antillas, rindiendo homenaje por el cuarto año de la partida física del guerrillero del tiempo, el comandante en jefe Fidel Castro. Él, justo Fidel Castro, manifestaba: gracias a que hay un sentimiento que se llama amor a la patria, somos fuertes. Gracias a que hay un sentimiento de amor a los semejantes y de solidaridad de todos para con todos, somos fuertes. Gracias a que hay un estado mental que se llama conciencia revolucionaria, somos fuertes. Con esta frase quiero dejarles y agradecer, reiterar nuestro agradecimiento al embajador de Cuba en Ecuador, compañero Rafael Dausá, por su tiempo, por esta entrevista pregrabada que le vamos a hacer en dos etapas. Entonces, justamente destacando, resaltando el pensamiento y la vigencia del comandante en jefe Fidel Castro. Viva el pueblo de Cuba, viva Fidel y toda nuestra patria grande, digna, libre y soberana. Bueno, vamos con la entrevista con el embajador Rafael Dausá. Bueno, muchas gracias, Yuma, por esta nueva oportunidad que nos das de compartir con los oyentes de tu programa algunas ideas, en este caso sobre la vida y la obra del comandante en jefe Fidel Castro. Como es conocido, el pasado día 25 de noviembre se cumplieron 4 años de aquella triste noche en la que los cubanos y los revolucionarios de todo el mundo conocimos la noticia del fallecimiento del comandante en jefe Fidel Castro. La vida quiso que su deceso coincidiera con la fecha en que 60 años antes Fidel partiera del puerto de Tuxpan, México, comandando el yate Granma, en una epopeya que ya no se detendría hasta la histórica victoria del 1 de enero de 1959. La vida quiso también que en esta fecha en que se conmemora el fallecimiento del comandante, pues el compañero Maradona también muriera. Hablar de Fidel siempre es un reto, pues se corre el riesgo de no tener la elocuencia necesaria para resaltar su invicta figura, su inmensa obra, o simplemente quedarnos por debajo de su inconmensurable estatura política y humanista. Desde esta nación andina, desde el Ecuador, nosotros sentimos la presencia de Fidel y de su obra cuando escuchamos a los jóvenes ecuatorianos graduados en Cuba, o cuando contratamos el agradecimiento de sectores poblacionales que en este país recibieron la asistencia de los médicos cubanos. Como cubanos revolucionarios, pues sentimos el sano orgullo y el compromiso de ser continuadores del sueño del comandante, de lograr un mundo donde prime la solidaridad y el entendimiento entre los seres humanos. José Martí, el más universal de los cubanos, dijo: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido en la obra de la vida. Cuando hablamos de Fidel, esa máxima martiana asume gran relevancia y actualidad, y eso explica el por qué sentimos tan cercano a Fidel, guiando siempre nuestros pasos. Mientras exista en el planeta la necesidad de luchar contra las desigualdades y la injusticia social, a mi juicio, las ideas de Fidel mantendrán su total vigencia y siempre será recordado. Su vida, a mi juicio, fue un ejemplo de esa lucha tenaz y permanente contra el sistema de expoliación y subyugación imperialista que propugna la absorción de culturas milenarias, tradiciones y libertades en función del mercado, de las leyes del consumo y de los intereses de una élite política y económica cuya misión es continuar reproduciendo relaciones sociales basadas en la explotación del hombre por el hombre. Estoy seguro que mientras exista el capitalismo, las ideas de Fidel no podrán morir. Por más que sus enemigos lo intenten, ni la vida ni el pensamiento de Fidel podrían ya aislarse u ocultarse. Pocos como él resumen lo mejor y más puro de una tradición heroica y lúcida, batalladora y preclara, que se trazó como tarea esencial la de dar al hombre dignidad plena, la de emanciparlo de toda explotación, de todos los azotes, humillaciones y sufrimientos del capitalismo. Librarlo de toda la injusticia derivada de la ignorancia y la dominación. En Fidel, a mi juicio, las naciones del tercer mundo, las que lucharon y las que aún luchan por alcanzar su plena independencia y soberanía, encontraron siempre a un defensor por excelencia, a un padre y a un amigo. Lo universal de su pensamiento y actuar, lo avanzado de las ideas de Fidel y sus multifacéticas aristas, que abarcan desde el desarrollo de la ciencia hasta la condena a la proliferación de armas nucleares, que atentan contra la supervivencia de la especie humana, sus concepciones filosóficas, sus principios de solidaridad, antiimperialismo, internacionalismo, integración, entendimiento y paz, lo convierten en una figura que sencillamente trasciende las fronteras de nuestro pequeño archipiélago. Fidel fue la persona capaz de articular la unidad de todo un pueblo en torno a un proyecto político y social. Fue el jefe guerrillero que dignificó a la patria cuando el país se encontraba sumido en la más pérfida corrupción, en un servilismo absoluto a los Estados Unidos y en el sufrimiento que provocaban en las masas explotadas la insalubridad, el desempleo, el analfabetismo y muchos otros flagelos que laceraban a la Cuba de los años 50. Muestra de la genialidad del comandante fue la síntesis que realizó de las ideas de Martí y del marxismo-leninismo y su aplicación consecuente a nuestra lucha por la plena independencia, teniendo como base las condiciones objetivas y subjetivas que existían en la sociedad cubana. La revolución dirigida por Fidel y el pueblo cubano se convirtió en faro para los movimientos de liberación nacional en todo el mundo y como motor impulsor de la verdadera integración latinoamericana. Esa integración por la que tenemos que seguir luchando frente a los embates de los oligarcas e imperialistas. El comandante en jefe fue el principal artífice de la política exterior de la revolución cubana. Sus ideas enriquecen los principios del antiimperialismo, el internacionalismo y la solidaridad que han definido por más de 60 años la postura de la mayor de las Antillas en el escenario internacional. Por más que sus enemigos lo intenten, yo creo que el legado de Fidel no podrá ser jamás disminuido ni mancillado, ni mucho menos erradicado. Pocos como él resumen lo mejor y más puro de una tradición heroica, redentora, de resistencia y firmeza para preservar un objetivo esencial que es otorgarle al hombre la dignidad plena, que es la genuina expresión de la emancipación social. Durante este año aciago, la presencia de Fidel se ha potenciado exponencialmente. Sus dotes de pensador preclaro hoy más que nunca quedan demostradas en el combate a la pandemia, a cuyas terribles consecuencias se adelantara previsoramente al potenciar la formación de médicos en todo el país, al priorizar su preparación como profesionales de ciencia y de conciencia y al estimular la proliferación de centros científicos en Cuba para contrarrestar enfermedades que pudieran aparecer. 4 años después de la desaparición física del comandante, renace en cada médico cubano que ha llegado de manera altruista y desinteresada a numerosas naciones de Europa, América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Asia para enfrentar a la pandemia. Ellos son herederos de aquellos 58 profesionales de la salud que en 1963 comenzaron a escribir en Argelia las hermosas páginas de la cooperación médica internacionalista cubana con otros países. Ahí estuvo la obra de la revolución y de Fidel y ese ideario ha impulsado a los más de 400.000 cooperantes cubanos de la salud que durante todos estos años han brindado sus servicios en todo el mundo. Es por ello que asumimos que cada reclamo, que cada petición para que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz al contingente Henry Riff es también un justo reconocimiento a la pasión humanista de Fidel de contribuir con los modestos esfuerzos de Cuba al bienestar de otros pueblos y a su labor como fundador en 2005 de ese glorioso ejército de batas blancas que ha estado en la primera línea de combate ante desastres naturales y graves epidemias que han azotado a varios países del mundo. Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, y eso es lo que más les indigna al imperio y a sus aliados, el que Cuba haya hecho una revolución en sus propias narices, en que se declare antiimperialista, y que a pesar del bloqueo infame, miserable que lleva soportando Cuba por más de 60 años, ese bloqueo comercial y financiero y económico que tiene más de 60 años... también así como similares acciones de agresión económica contra la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y otros tantos pueblos del mundo que se resisten a seguir los mandatos imperiales de estos nefastos sistemas. Pero Cuba está ahí presente, como menciona el embajador Dausá. Vamos a continuar justamente esta entrevista con el embajador de Cuba en el Ecuador, el compañero Rafael Dausá. y siempre reprochar este bloqueo infame, inmisurable, inhumano que mantiene el gobierno norteamericano en contra de Cuba. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Fidel no ha dejado de acompañarnos en las actuales y difíciles batallas que enfrenta Cuba. Su legado solidifica las fortalezas de la revolución ante los embates de los que quieren destruirnos. Su empeño y resistencia frente al poderoso imperio estadounidense nos combina a no ceder jamás en nuestros principios de justicia social y equidad y a no renunciar a las conquistas que por más de 6 décadas ha alcanzado un pequeño país subdesarrollado con escasos recursos naturales y criminalmente bloqueado. No es secreto que Washington ha arreciado su política hostil hacia nuestro país, sin atender el complejo escenario que ha impuesto la pandemia en todo el mundo. Estados Unidos ha promovido una intensa e injuriosa campaña contra la cooperación médica que Cuba ofrece y ha presionado a numerosos gobiernos para que prescindan del servicio de nuestros galenos. Asimismo, se ha valido de estrategias como la presión financiera a instancias como la Organización Panamericana de la Salud para realizar una revisión externa del programa Más Médicos que se desarrollara en Brasil con obvios objetivos políticos y buscando, con este nefasto ardid, desacreditar la labor solidaria e internacionalista de la Cuba revolucionaria. En esta guerra no declarada del gobierno estadounidense contra Cuba, se ha impedido a mi país el acceso a equipos y a medicamentos necesarios para enfrentar a la COVID-19, al tiempo que se ha pretendido limitar la entrada de combustible a nuestro país. Hoy, el impacto del bloqueo se siente con mayor fuerza en todos los sectores de la producción y los servicios en Cuba y mantiene el inhumano propósito de estrangular nuestra economía y tratar de rendir por hambre y necesidades a todo un pueblo en franca violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos humanos y con una clara indiferencia al clamor casi unánime de la comunidad internacional para que se ponga fin de manera inmediata y sin condicionamientos a esta política ilegal y genocida. Este odio imperial hacia nuestra patria ha hecho que Washington mantenga un silencio cómplice ante el ataque terrorista a la embajada cubana en Estados Unidos el pasado 30 de abril. No cabe duda de que fue la retórica agresiva utilizada por altos funcionarios del gobierno estadounidense contra Cuba la que motivó en gran medida la realización de una acción como esa. Paradójicamente, solo pocos días después de este atentado contra nuestra sede diplomática, el Departamento de Estado incluyó a Cuba en la ilegítima lista de países que supuestamente no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En su perversidad, el gobierno norteamericano ha insistido en el viejo y desacreditado empeño de singularizar a Cuba mediante la manipulación del tema de los derechos humanos. Entre estas maniobras han estado la difusión de información falsa sobre el supuesto irrespeto de nuestro gobierno a la libertad religiosa en el país y más recientemente las infames mentiras que se tratan de erigir con relación a un pequeño grupo de antisociales a los que se les trata de presentar como defensores de los derechos humanos. Sin duda, la administración de Donald Trump, quien en su accionar anticubano activó también el título 3 de la ley del Buto, ha significado un importante retroceso en el proceso iniciado hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. Como expresara nuestro comandante en jefe, estamos conscientes de que no existirán nexos normales con Estados Unidos en tanto persista la política del bloqueo económico, comercial y financiero, en tanto no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo y en tanto la Casa Blanca continúe destinando montos millonarios para financiar a la contrarrevolución interna y externa. Ante estas complejas realidades, siempre tendremos que regresar al pensamiento humanista, al ideario revolucionario que nos regala Fidel. Es posible vivir en paz con Estados Unidos, pero esa relación no podría ser nunca de subordinación y dominio. Tenemos la firme voluntad de construir una relación bilateral basada en el respeto mutuo, pero Cuba y su pueblo tienen el derecho de escoger su sistema político y social y de perfeccionar su sociedad con independencia y autodeterminación. Hoy, cuando no contamos con la presencia física del comandante, mayores son los compromisos de mantener cohesionada nuestra sociedad y de perfeccionar y engrandecer nuestro modelo social socialista. En este empeño, Fidel no deja de ser una referencia cotidiana que marca una obra humana de extraordinaria envergadura. Los cubanos hemos asumido con claridad meridiana la convicción de ser continuidad. Es nuestro deber con las actuales y futuras generaciones, es el compromiso eterno con nuestro comandante en jefe. Así es, querido embajador, muchísimas gracias y hasta la victoria siempre. El legado y el pensamiento de Fidel Castro están más vivos que nunca, como lo dije al inicio del programa. Bueno, nos vamos y les dejamos con una canción justamente de Silvio Rodríguez, Cuba va. Muchísimas gracias por su conexión. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Maher Sarat, soy el Comité de Solidaridad con Palestina. Me gustaría dar un saludo muy fraternal al programa Trazos de Nuestra Identidad con Yumak Ortiz. momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.